Lo que hay es una serie de expectativas nada más, pero soluciones inmediatas no hay. Este gobierno no tiene ninguna solución inmediata. Por lo menos así lo han planteado. Incluso si ustedes observan las declaraciones del gobierno de la República después del 25 de junio, que estuvo en Cenecop reunidos con los sectores sociales, dijo que las soluciones a los problemas de la pobreza en la zona sur no son inmediatos, no son prontos. Porque el problema que viven los agricultores de Changuina en estos momentos forma parte de toda la problemática económica y social de la zona sur, que es muy grave, ¿verdad? Recuerden que es la primera región más pobre de este país, de acuerdo con el informe del Estado de la Nación, ¿verdad? Y que decimos nosotros que paradójicamente una región tan rica, nada en medio de la gran pobreza. Y lo seguimos reiterando y no nos vamos a cansar hasta que no le pongan atención a los problemas de la zona sur, porque definitivamente son muchas décadas de abandono. Nuestra zona ha sido abandonada totalmente. El impuesto que alguna vez generó el banano nunca se reinvirtió, no sabemos para dónde se fue. El gobierno incluso con el depósito libre comercial y de las ganancias que ahí se generan para el desarrollo de los 5 cantones de la zona sur, a menudo mete la mano y se lo lleva para otro lado, ¿verdad? Así que es difícil.